aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con todos vosotros. Esto es Aquí la Voz de Europa. Los acontecimientos se precipitan y, salvo que ocurra algún hecho excepcional, parece que la formación del Frente Popular Izquierdista Separatista es inevitable, con todas las nefastas consecuencias que dicho gobierno pueda tener para España. Vienen tiempos difíciles, pues dicho Frente Popular, por mucho que se presente como el defensor de los trabajadores españoles y de sus intereses, seguirá robándonos la soberanía. Y la soberanía es la principal herramienta que tienen los trabajadores de un país para defenderse de los ataques de la financia internacional sin patria. Y precisamente lo que va a hacer el Frente Popular es debilitarnos, balcanizando aún más nuestro país, que será así una presa más fácil para los depredadores internacionales como la Unión Europea, que seguirá imponiéndonos todo tipo de recortes y planes de ajuste perjudiciales para la inmensa mayoría de nuestra población. Pero también seguirán debilitándonos e intoxicándonos con sus virus ideológicos, a través del sistema educativo, de todos los partidos políticos y de los medios de comunicación. Virus que nos incapacitan y nos impiden resistir los ataques del nuevo orden mundial. El Estado masónico del 78 seguirá financiando a todo tipo de lobbies abortistas, feministas, de género, antirracistas, izquierdistas y LGTB, que continuarán con su agenda de la reducción de población y de sustitución étnica de nuestra población. Seguiremos con la misma mafia judicial que continuará persiguiendo a los patriotas y a los soberanistas que se opongan al actual sistema. Seguiremos con las fuerzas de seguridad cada vez más anestesiadas y convertidas en policías del pensamiento para reprimir a su propia población a través de planes de choque económicos dañinos para la gente y a través de las infames leyes contra el odio, que se verán aún más radicalizadas para poder perseguir y encarcelar mejor a aquellos que el régimen llama fascistas. Seguiremos con el mismo sistema financiero y bancario que nos han endeudado para los próximos siglos. Seguiremos con todo tipo de potencias extranjeras esperando como buitres a que se descomponga el cadáver de España para poder devorarlo mejor, y que continúan destruyéndonos desde dentro a través de ese caballo de Troya llamado masonería, como llevan haciendo desde hace más de 200 años. Hasta el resultado de las elecciones es más que probable que sea otro engaño más. Está todo podrido. En 40 años, este régimen antinacional se ha cargado lo que era un país pujante, fuerte, con confianza en sí mismo y en su futuro, y lo ha convertido en la piltrafa de país que es hoy, sin soberanía, deprimido, sin alma, sin confianza en sí mismo, sin economía propia, sin moneda propia, sin ejército propio, sin identidad propia, sin nada. Todo nos lo han robado estos buitres internacionales. Debemos recuperarlo antes de que sea demasiado tarde. Aquí, La Voz de Europa. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues sin más espera, empezamos el debate de esta semana. Este programa, de aquí La Voz de Europa, se incorpora de nuevo Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola, muy buenas tardes a todos y aquí, como tú bien dices, un día más con vosotros a ver si nuestra audiencia le gusta este programa en el que vamos a dar, por lo que veo del temario, vamos a dar bastante caña. Y esta semana también de nuevo nos acompaña Max Romano. Hola Max, ¿qué tal? Hola, muy bien, hola a todos. Contento de estar otra vez en el programa con vosotros. Perfecto, hola, Max. Nosotros contentos contentos de tenerte y, por supuesto, como siempre, recomendar a nuestra audiencia los dos libros de Max, Azotes de nuestro tiempo y Crónicas de un accidente enfermo, imprescindibles para entender lo que está pasando en este momento en España y en Europa. Y dicho esto, empezamos el debate de esta semana que, como no puede ser de otra manera, pues está centrado en esta formación de gobierno que se está preparando, en este Frente Popular, que aunque hay gente que sigue diciendo que esto es una estrategia enrevesada del régimen del 78 y de Sánchez, ¿para qué? Con el miedo al separatismo y a Podemos, al final acabar provocando un gobierno de concentración nacional entre PP, PSOE y Ciudadanos, pero aunque nunca se sabe lo que puede pasar, yo sinceramente no creo que se den las condiciones para ello y sinceramente creo que vamos al Frente Popular, un Frente Popular en el que además el señor Sánchez parece bastante implicado y da la sensación de que está dispuesto a hacer cesiones importantes a los señores de Podemos, pero incluso a los independentistas, que ya están pidiendo el famoso relator, que no es otra cosa que de un intermediario internacional que dé la sensación a nivel mundial de que aquí hay una negociación bilateral entre dos países extranjeros, entre Cataluña por un lado y España por el otro. Y como siempre, y luego me extenderé un poco más en esto, poderes fácticos extranjeros supervisando el futuro de España. Y entre ellos, como siempre, pero no solo, la Unión Europea. Veremos cómo se desarrolla esta negociación, pero todo indica que vamos de cabeza a este Frente Popular. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, a mí sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que es bastante inevitable que se forme este Frente Popular. Yo no creo que esto sea una maniobra, ni que haya explicaciones complicadas ni planes maquiavélicos, muy simplemente porque para mí la estrategia que están siguiendo estos políticos es muy legible. No son genios del mal y del bien en ningún sentido, no son grandes estadistas, son listillos baratos que tienen, sin embargo, las ideas muy claras antiespañolas y a favor de la degeneración social, y esto lo van a conseguir principalmente pues haciendo el nuevo Frente Popular. Y lo que has dicho de los separatistas, pues estoy también de acuerdo. Está claro que los separatistas de Cataluña y el País Vasco van a ir a degüello. Van a ir a degüello porque este gobiernuzo que se va a formar necesita sus apoyos. Y está claro que van a apretar todo lo que puedan. Van a exprimir el limón hasta el final. Sí, estoy. Bueno, yo lo veo desde una perspectiva, no sé cómo deciroslo. Mire, de momento, lo que es incomprensible, lo que creo que nuestros oyentes no comprenderán, es como después de 6 meses de gobierno o casi gobierno anterior del señor Sánchez o intentando hacer gobierno, no hay manera de que pacte con el señor Pablo Iglesias y de golpe y repente, sin esperar ni al recuento total de votos, estos dos señores se reúnen verbigracia donde les da la gana, sin tener en cuenta a nadie más y nada, se da estrecha la mano. Mientras ellos se estrechan la mano, se la están frotando el resto de enemigos de España que tenemos enfrente, como el señor Torra, toda esta caterva de independentistas catalanes y, por supuesto, también los de EH Bildu. No olvidemos a Otegi. Tengo varias notas extensas al respecto para hablar del tema. Mira, vosotros veis muy claro que se pueda formar un gobierno, o por menos así, esa es vuestra opinión, según lo habéis dicho tanto Max como tú, Miguel, de ese gobierno de frente populista que podemos tener enfrente de cara a una posible, para mí improbable, creación de este tipo de gobierno. Yo sigo pensando lo que dije antes de las elecciones, creo que va a haber al final un gobierno de concentración nacional dentro del Partido Socialista. Se le está siguiendo al señor Sánchez, el ministro Margallo aboga por el pacto entre PP y PSOE y metiendo por en medio la pullita de CDS para reformar la Constitución ya dicho por él mismo usando técnicas federales. Yo desde el principio tengo bien claro que puede que con este pseudo pacto con Podemos estén intentando estirar del carro de las fuerzas independentistas, de tanto extremistas, las de María, yo también, de Bildu y de los independentistas catalanes, pero yo creo que al final no van a, es que todo lo que están pidiendo es imposible que se les pueda dar. Es que República de Cataluña ofrece la extensión a cambio del compromiso de crear una mesa de negociación entre iguales. Vamos, señores, ya estamos otra vez vendiendo a España por un puñado de votos. Sánchez, además, le ofrece a Esquerra Republicana de Cataluña entrar en el Poder Judicial. Pero vamos, ¿cómo le puede ofrecer un posible presidente del gobierno? Bueno, ya sabemos cuál es la división de poderes en esta democracia del régimen podrido del 78 que tenemos. ¿Cómo se le puede ofrecer a un independentista entrar a formar parte del Poder Judicial? No tenemos bastante ya con el comportamiento de nuestros jueces, y después hablaremos del tema Lainez. No tenemos bastante ya. ¿Cómo se le puede ofrecer a una persona independentista cuya ideología es declaradamente separar su pequeño reino de Taifa, separarlo de la nación española? Estamos abocados a la confrontación social y a la confrontación política de una manera bárbara. Esto no puede seguir así. Seguramente les puede dar ese puesto en el Poder Judicial, pero bueno, ya hemos visto cómo funciona, como tú muy bien dices, Vicente, la justicia en España. Ya hemos visto la famosa sentencia contra los golpistas separatistas, que por mucho que lloren, por mucho que se quejen, por mucho que salgan a las calles de Cataluña a quemarlas, están encantados con la sentencia. Si en unos meses van a estar en la calle, si ya lo están diciendo. Pero no solo es esta sentencia, es la sentencia de hace unos días o el informe del abogado general de la Unión Europea, que dice que Puigdemont y Junqueras tenían inmunidad cuando fueron condenados y por lo tanto abre la puerta a que esa condena quede en nada, quede absolutamente en nada. Y también estos días acaba de venir el presidente del Consejo Europeo, que también esta noticia ha pasado sin pena ni gloria, sobre todo por la prensa de derechas, que habrá que empezar ya a denunciar también la complicidad de esta prensa, como tú acabas de comentar también. Ahora hablaremos de ese acto federalista en Barcelona, totalmente ignorado por estos superpatriotas de la derecha liberal, y está clarísimo que es la Unión Europea, a través, en este caso, de su presidente del Consejo Europeo. Para mí está bastante claro que ha venido a dar el visto bueno, ha venido a supervisar la formación de este Frente Popular para que, desde luego, en lo económico, obedezca todas las órdenes que le lleguen desde Bruselas, como hizo Zapatero, porque esto es un Zapatero segunda parte. Cuando les ordenen planes de ajuste y recortes, lo van a hacer, y si lo hace un frente de izquierdas, mejor, porque la gente lo tragará mejor. Cuando les ordenen federalizar España, lo obedecerán también. Y en definitiva, aquí, como siempre, tenemos a estos poderes extranjeros, no solo la Unión Europea, también luego hablaremos de ese Víctor Terradellas, esa mano derecha de Puigdemont, que una vez más buscaba una alianza con Israel, y una vez más la derecha liberal se calla la boca ante este apoyo israelí al separatismo, y en definitiva, siempre nos ocultan esta parte de la película, este apoyo extranjero de los enemigos de España al separatismo. En efecto, tú has dicho que es sorprendente que hayan llegado a este acuerdo en apenas 24 horas, pero es que yo pienso que el acuerdo al 50% lo tenían antes, al otro 50% han recibido instrucciones de hacerlo, de los poderes fácticos que efectivamente controlan las marionetas políticas. Esto es todo, es algo que ya estaba preparado. Es un gobierno que, estando compuesto por vendepatrias, es capaz de cualquier cosa. A mí me gustaría compartir el optimismo de Vicente, que dice que son cosas que no pueden hacer, pero es que yo pienso que, por desgracia, sí las pueden hacer. Lo del Poder Judicial se llama poner el zorro a cuidar del gallinero. Todos sabemos que el Poder Judicial está completamente podrido y corrompido. Yo creo que sí es posible, desgraciadamente es posible. Sí, los poderes que de verdad gobiernan la política han decidido esto, lo van a hacer y van a llevar adelante una política de Frente Popular. Sí, está claro que lo pueden hacer y lo harán porque, como tú bien dices, reciben instrucciones de alguien más arriba. De todas maneras, ya te digo, no sé, esto, mira, el mismo Torra presiona al sistema y burlándose del diálogo, he leído noticias por aquí, lo de Esquerra Republicana de Cataluña exigiendo un relator, o sea, alguien que venga introducido aquí en España por la ONU esos instrumentos que tienen la gente que gobierna con la ONU y todas estas desde fuera de España, para ponernos aquí a alguien que haga de árbitro en algo que nosotros, en algo, es que es un partido que no es que tengamos, es que es un partido que no debería jugar, no se debería jugar, nosotros no podemos jugar esa liga. ¿Por qué? Sencillo, porque ellos viven en un mundo de fantasía, ellos viven en un mundo de mentiras, en un mundo artificial que se han creado ellos mismos durante 40 años de podrido régimen del 78 para apoyar sus reivindicaciones políticas de TVO. Esto es totalmente incomprensible. Por supuesto, abundo lo que tú dices, Max, en cuanto a que, claro, nos lo van a imponer de fuera ese comportamiento de nuestros políticos, pero ya aquí dentro ellos tienen claro cómo tienen que actuar. El tal Torra está diciendo que necesitamos una mesa de diálogo, una negociación, pero necesitamos también a la gente movilizada. No podemos aflojar, está diciendo. O sea, el están buscando de una manera descarada un confrontamiento social, además del político artificial, quieren crear una confrontación social artificial para poder llegar a esos mundos de Yupi que ellos se han creado a sí mismos, a esos países catalanes que no existen en ningún sitio, nada más que en la abruptamente de estos independentistas, de esta gente que es capaz de todo por un escaño, que es capaz de todo por un puñado de votos. El tal PD Aragonés, eso lo decía el coordinador nacional de Esquerra Republicana de Cataluña. Y el señor Quim Torra, ese que cayó del guindo para ser presidente de la Generalitat, lo que denuncia es el grave problema de fascismo que hay en España. Esto, vamos, eso es risible, yo no sé cómo llamar esto, problema de fascismo. Esta gente no sabe ni siquiera de lo que habla, es tener una cultura política igual a cero. Efectivamente, están echando piedras fuera para que la gente vea que su movilización es ciudadana, es legítima, y la ilegítima es la que les va a confrontar. Señores, es que ustedes como partido no deberían existir. Es que un partido que promueve la división de un país debería ser ilegal. Es que esta gente a la que siempre, y es un argumento que tengo básico en contra de los nacionalismos, son los que, como decía aquel vasco, son los que mueven el árbol para que otros recojan las nueces. Es que no hay moderación, no ha existido moderación en 40 años de democracia en España por parte de los nacionalismos. Ha existido su política de tapadillo hasta encontrar el momento propicio, que ahora creen que es este, para introducirnos de golpe, de amasa martillo, la reforma federal de España para conseguir estos reinos de taifas en los que quieren convertir no solo España, sino toda Europa. Además, nos dicen estos tíos que solo caben dos vías para el referéndum. Ellos, en este mundo irreal que se han creado de una Cataluña que ha sido libre, independiente, que ha existido fuera de España, cosa que no se cree absolutamente nadie, nada más que ellos, dicen que solo hay dos vías de referéndum. Porque la vía de independencia de Cataluña es irreversible ya. Estos tíos la consideran irreversible. Uno es el acuerdo con el gobierno de Sánchez Iglesias y la otra está forzarlo a base de movilización permanente. ¿Y qué ocurre aquí en España? Pues sencillo, que solo actúa la policía francesa en la Junquera. A estos que han cogido la Junquera sí que les caen 4.500 euros de multa y no sé cuál, están expuestos a que les salga un juicio en Francia, como ciudadanos europeos que son, pueden delinquir en el país que quieran, lo han hecho en la frontera y los franceses han tomado cartas en el asunto y les pueden caer, no sé, si son 1 o 2 años de cárcel, etcétera. ¿Aquí qué hacemos nosotros? Pues como dije en mi última intervención hace un par de programas, pues nada, una intervención policial tibia, una intervención judicial tibia, porque tal vez, como tú dices, Max, para este posible pacto de extremistas, haga falta que este caldo de cultivo de pseudo-revolución se mantenga en las calles para, pues eso, para poder llegar a presionar. Totalmente de acuerdo, es deliberado. Ya lo comentamos sobre el señor Marlaska durante los disturbios en Barcelona, que daba la sensación de que estaba permitiendo que ocurriera, y nuevamente lo que ha pasado en la frontera con Francia, pues da la sensación de que este ex juez estrella, como otros jueces estrella como el señor Garzón, aunque no tenemos pruebas, pero da toda la sensación de que pertenece a cierta secta que desde hace más de 200 años está haciendo el mal posible para España. Repito que no lo puedo demostrar y lo digo con un presunto delante, pero desde luego tiene las características de hacer esto, ¿no? Esta política que es lesiva y dañina para los propios intereses de España. En cuanto a lo que dice Estarelles, Vicente, de esta reforma federal de la Constitución que exigirá un gobierno de concentración nacional, desde luego, este sábado pasado lo vimos en Barcelona, en ese cuarto congreso federalista celebrado aquí en España, en el cual estuvieron presentes todos, absolutamente todos los partidos, excepto Vox. Sí, todos los partidos ahí defendiendo una reforma federal más o menos encubierta de la Constitución. El partido Vox, es cierto que no estuvo, pero la semana pasada ya lo dijimos, no vamos a pasarle ni una cuando veamos que hacen cosas un poco raras, y hasta donde yo sé, ningún representante de este partido ha denunciado este acto que estaba patrocinado por una fundación alemana muy próxima al Partido Socialdemócrata Alemán. Igual que tampoco han denunciado esta visita del presidente del Consejo Europeo, que da toda la sensación de que viene aquí a hacer de supervisor, igual que Manuel Valls, de lo que hacemos aquí en España. Como tampoco han denunciado que en los papeles de este Víctor Terradellas, uno de los principales colaboradores de Puigdemont, decía que defiendo sin reservas una alianza estratégica con Israel. Creo que Cataluña debe imitar a Israel. Esto es lo que decía el señor Víctor Terradellas. Este Estado de Israel, que fue el único país importante que cuando el Parlament catalán proclamó la independencia en octubre del año 17, no emitió un comunicado afirmando que no reconocía a esa Cataluña independiente. Así que, señores de Vox, que está muy bien lo que están haciendo, pero ojo, que estas cosas hay que denunciarlas abiertamente, porque si no también empezaremos a pensar mal de lo que este partido a veces se dedica a hacer, que en este caso pues no está yendo ni mucho menos al fondo del asunto. Por poco bueno, están. Evidentemente el pie del que coge a Vox es Israel, está clarísimo. Sí, en otros puntos tienen una política y unas posiciones muy meritorias. Pero cuando les toca sobre este punto, pues está clarísimo que es su punto débil, su punto ciego, por razones evidentes. Y no solo eso, yo creo que declarar, están haciendo muy buenas declaraciones, pero coger el toro por los cuernos, como por ejemplo, impuestos, abundando lo que decía Miguel, condenar este acto, esta reunión de los federalistas. Y volviendo al tema de esa posible alianza con independentistas y tal, con ese abanico de barajas de hijos de puta, perdóname la expresión, el señor Otegi ya amenaza con el no a la posible investidura del señor Sánchez y pone a los presos encima de la mesa para apoyar a los socialistas. Lo tiene muy claro. Además, desde EH Bildu le piden a Sánchez, entre comillas, honestidad y valentía, y que diga a la gente qué es lo que quiere hacer. Eso exactamente que le pide EH Bildu es lo que yo desde aquí, desde esta tribuna, le pido al señor Sánchez. Que se quite la capa de Luis Candelas, que como fuerza mayoritariamente votada ante estas propuestas de los independentistas que se salen por el coladero de la información de Internet, y como tú bien has dicho, Miguel, no de todos los medios de información que no se dedican verdaderamente a combatir estas ideas antiespañolas desde sus tribunas como deberían hacer, o como por lo menos en pro de la libertad de prensa deberían hacer algunos medios en contra de los otros medios que nos machacan con todo lo contrario. ¿Dónde está su honestidad y su valentía, señor Sánchez? Vamos, descárese ya. Diga, este es el plan que junto con Podemos tenemos para España. Uh-huh. Al carro al que se sumarán EH Bildu, Junts per Catalunya, la CUP, no sé qué otros partidos minoritarios de ese pequeño quesito que ha quedado minoritarios se le van a unir al carro, pero vamos, que sea, yo le pido lo mismo que le pide EH Bildu, sea honesto y valiente y díganos a los españoles lo que quiere hacer. Es que Republicana Cataluña lo tiene muy claro, se reunirá con Junts per Catalunya y la CUP y EH Bildu para pactar una unidad estratégica clara entre estos partidos. Vamos, ya sabemos cuál es su intención. ¿O no, señor Sánchez? Yo sí que sé cuál es la intención de Esquerra Republicana de Cataluña en una reunión con Junts per Catalunya y la CUP. Yo ya sé lo que le van a proponer, señor Sánchez. ¿Usted tiene los redaños para decirnos lo que va a hacer ante esta propuesta? Por esos escaños, por ese figurón de ser usted presidente del gobierno, ¿nos va a vender España por ese puñado de votos? ¿Venderá usted a España, señor Sánchez? Vamos, sea honesto, sea valiente. Más. Son preguntas retóricas, naturalmente, todas las que has hecho. Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto. Y pedirle honestidad y valentía es como pedirle peras al olmo. Pero se va a revelar a sí mismo porque, ¿sabes? Hay un proverbio, me parece africano, que dice que cuanto más alto trepa el mono, más enseña el culo. Pues es lo que va a pasar y lo que está pasando. qué bueno es, sí señor. Hay que decir que esta reunión... Sí, Max, perdona, continúa. Sí. No digo, si estás de acuerdo, además del tema separatista, me gustaría ver algunos de los puntos que del acuerdo entre Podemos y el PSOE, porque hay puntos muy inquietantes y que yo creo que dan pie a más de un comentario. No sé si estás sí, de acuerdo. Claro. Sí, brevemente, el tema de la energía es preocupante, el tema económico, por supuesto siguen con su plan de cerrar las centrales nucleares como ya cerraron, las centrales térmicas de carbón, que bueno, que deben ser muy malas en España, pero muy buenas en Marruecos y en Francia, porque a día de hoy seguimos comprándoles la energía a ellos, una energía que podríamos producir nosotros mismos y crear empleo aquí en España. Toda esta historieta me recuerda al plan verde de Zapatero, que al final quedó absolutamente en nada, y yo esto lo veo un poco como todo el rollo este del cambio climático, del calentamiento global, la niña Greta Thunberg. Parece esto un poco la repetición al momento previo de la crisis del año 2008. Entonces salió el Daniel Stulin de turno y gente así hablándonos del pico del petróleo, que quedaban 5 o 6 años de petróleo en el mundo y que íbamos al Mad Max absoluto. Era evidentemente una forma de prepararnos mentalmente para un descenso masivo del consumo de petróleo por la crisis, y ahora da la sensación de que con todo este rollo del calentamiento global, de que crecemos demasiado, de que tenemos demasiadas fábricas, que tenemos demasiadas granjas y que estamos contaminando el planeta, parece que nos estén preparando también para una nueva crisis y también pues mentalizándonos para esta reducción drástica del consumo que vendrá con esa crisis. No sé si opináis lo mismo vosotros. A ver, está claro que el ecologismo este de la izquierda es un ecologismo de pastel y totalmente demagógico. Basta nada más que ver la propuesta esa de llevar un barco para traer a la niña del exorcista a Madrid desde América. Eso es absolutamente demencial. Para mí la ecología hay que cuidarla porque el medio ambiente es importante, pero eso para mí significa proteger la caza, por ejemplo, utilizar energía nuclear, también renovables, pero también nuclear, ese tipo de cosas. Poner un freno al consumismo, a la ideología consumista, que eso es lo que más contaminación y más desperdicio genera, ese tipo de cosas. Si ese tipo de cosas lo propusiera la izquierda, pues me parecería lógico y compartiría, pero es que no es ese el ecologismo de la izquierda. El ecologismo de la izquierda es prohibir la caza, prohibir los toros, prohibir el circo de los animales, traer a la niña del exorcista a Madrid a que haga un mitin. Ese tipo de cosas es absolutamente penoso. Sí, mira, pero echando un poquito de simiente lo que tú estás diciendo, pienso exactamente lo mismo. El ecologismo que nos proponen no es un ecologismo natural, es un ecologismo contra natura, porque a la naturaleza se la puede cuidar de muchas maneras, de muchísimas maneras. A la naturaleza se la puede mirar desde otra perspectiva y entendiendo que, como el maltusianismo para mí es muy bueno, es fenomenal, para los ricos del mundo. Efectivamente, ellos viven en su pequeño mundo, pueden decidir lo que gastar, al que no puede decidir lo que gastar, a los países que están en desarrollo, no se les puede presionar para que no, entre comillas, contaminen. Vamos, tenemos mucha tecnología, las centrales nucleares no son lo que eran hace 50 años cuando inauguramos la central de Zorita. Nosotros, tanto los europeos como los americanos, como las naciones más potentes del mundo, las tecnologías que se van desarrollando al respecto de la energía renovable se pueden poner perfectamente a disposición de estos países del tercer mundo aún. Pero claro, es que eso ya no interesa. Ese tipo de ecologismo ya no interesa. Interesa el ecologismo de la tasa. Por ejemplo, las bolsas de Mercadona, un ejemplo que entenderá cualquiera de nuestros oyentes. Antes no se pagaban. Ahora te dan la misma bolsa, pero te cuesta 2 céntimos. ¿Qué ocurre? ¿Que todo pasa por pagar una tasa por contaminar? No, señores de la izquierda. El ecologismo verdadero pasa por conservar de la mejor manera los medios naturales que tenemos para nuestra subsistencia. Y eso no pasa por los transgénicos, no pasa por los glifosatos, no pasa por las aspersiones que hacen en nuestra atmósfera, no pasa por pasa por preservar el agua, la naturaleza, pasa por ver desde otra perspectiva todo esto que está ocurriendo. Sí, sí, efectivamente. Pero luego en este acuerdo hay más puntos. Hay uno que yo creo que no ha recibido mucha atención, y ojo a esto, es el punto de la educación, que es el punto 2. Entonces, aparte, el programa, vamos, utilizan su lenguaje retórico para disfrazar lo que quieren en realidad. Pero hay una cosa que me llama la atención. Es incluir el impulso a las escuelas infantiles de 0 a 3 años. ¿Qué es lo que quieren? Quieren quitarle a las familias los niños desde que nacen para mandarlos a sus escuelas ideológicas, donde pueden manipularlos la mente. Eso yo creo que no ha recibido la suficiente atención. Porque en Francia es ya algo que han hecho, que ha hecho Macron. Empezar la escuela desde el nacimiento, o sea, ya no es opcional la educación infantil, es obligar a todos los niños a que vayan a las escuelas del sistema, donde sabemos lo que van a encontrar. O no, no penséis así. Para mí esto muestra que hay una directiva que viene desde arriba. La directiva es coger los niños, cuanto más pequeños mejor, para quitarles a la familia la posibilidad de educarlos. Totalmente de acuerdo. Es el objetivo desde hace siglos de la masonería. Es un programa 100% masónico. Yo no sé si Sánchez y su gobierno, Marlaska o quien sea, son masones, pero desde luego que la política es masónica, es 100% seguro. Y no solo es el sistema educativo, también cómo van convirtiendo poco a poco a las fuerzas de seguridad en policías del pensamiento del régimen, especialmente a la policía local, y también, y ahora cambiamos de tema si os parece, porque estamos terminando esta primera parte del debate, por supuesto el control del sistema judicial, especialmente su cúpula, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en el que ya están metiendo la llamada perspectiva de género, que prácticamente significa que los hombres son siempre culpables, a no ser que se demuestre lo contrario de una manera pues muy clara, porque si no, el hombre, especialmente el hombre blanco español, siempre es culpable. ¿Por qué digo esto de la justicia? Porque hace unos días hemos tenido una sentencia vergonzosa en Zaragoza sobre el asesinato, porque eso es lo que fue, un asesinato de Víctor Lainez por llevar los tirantes de la bandera de España a manos de un ultraizquierdista chileno llamado Rodrigo Lanza. Un ultraizquierdista que le atacó por la espalda, le golpeó en la cabeza, le tiró al suelo, en el suelo le pateó la cabeza y todo el cuerpo a base de patadas y puñetazos, y estos señores del tribunal dicen que no fue un asesinato, que fue un homicidio imprudente. Lo que significa que si no existe algún agravante a esta condena, a este señor, que ya dejó tetrapléjico a un policía local en Barcelona, fue condenado a 5 años y solo cumplió 2, pues a este señor por asesinar a un español le pueden caer solo de 1 a 4 años de cárcel. Y su propio abogado, un señor vasco que no recuerdo ahora el nombre, ya está diciendo que, como ha cumplido 2 años de prisión provisional, que puede salir de la cárcel prácticamente de manera inmediata, esta misma semana. Desde luego que, como ocurra eso, ya podemos espabilarnos, ya podemos empezar a movilizarnos, porque esto es definitivamente visto bueno desde la justicia para la caza del patriota. Efectivamente, es algo totalmente repugnante. Es una carta blanca para agredir a los patriotas. Prácticamente es una caza lícita. Y yo compararía esta sentencia, vamos, todavía no ha salido la sentencia, pero este límite de 4 años con la sentencia que le cayó a Josué Esteban, el que os acordaréis sin duda. Uh-huh. El chaval que, para evitar un linchamiento en el metro, se defendió y mató a un, bueno, a quien lo agredió. A ese le cayeron 26 años y todavía está en la cárcel. Lleva 12 años preso y para él no habrá ningún descuento de la pena. Este doble rasero es absolutamente repugnante e infame. Y yo quería hacer un pequeño comentario también. Comparando, viendo las fotos de este perro flauta, Rodrigo Lanzas. Todos habéis visto la foto de antes, una foto absolutamente asquerosa. Y también habéis visto la foto ahora en el proceso, todo limpio, arreglado, cuidado. Yo no sé cuál de las dos fotos me da más asco. Yo creo que la nueva, porque toda la basura la lleva por dentro. Ese intento de manipular al jurado, de manipular a la justicia, a mí me da mucho más asco la foto nueva que la anterior, donde se muestra realmente cómo es esa persona. Sí, desde luego, por comparaciones, Vicente, ya ahora te paso la palabra enseguida, por comparaciones, si al final le cayera solo 4 años, sería la misma sentencia que a la gente de Blanquerna. La gente de Blanquerna que, por 4 gritos y medio empujón, les condenó el Tribunal Supremo a 4 años. A este señor, por asesinar a otra persona, le puede caer exactamente la misma pena. Esperemos que no sea así, porque desde luego, de serlo, pues habrá que empezar a reaccionar de alguna manera, Vicente. Y por romper una puerta, los de Blanquerna, no te olvides de la cosa principal. Pues sí, esas que ya hay que organizarse, pues, hay que defenderse directamente, hay que aprender a defenderse. Si alguien te agrede, mejor que caiga el otro que no que caigas tú. Así de claro. Si alguna madre tiene que ir a un funeral, que sea la del otro y no la tuya. Sí, hombre, siempre es mejor que te lleven a ti tabaco a la cárcel. Y ahora os voy a leer lo que dice el artículo 142.1 del Código Penal, que es el que le han aplicado al señor Robertito, el que por imprudencia grave causare la muerte de otro será castigado como reo de homicidio imprudente con la pena de 1 a 4 años. Hay ciertas agravantes o ciertas adiciones al respecto de la conducción, del disparo del arma, de la imprudencia profesional, etcétera, que establece algunos grados de inhabilitación, etcétera, etcétera. Pero sobre todo quiero que os quedéis con esto, el que por imprudencia grave. Imprudencia grave. ¿Qué es imprudencia grave? Una persona que agrede a otro que tumbado en el suelo y le patea la cabeza, ¿eso es una imprudencia grave? ¿Qué artículo le han aplicado al semejante individuo? El señor juez, ¿a qué está esperando? ¿Dónde estaban las periciales que iban todas a favor, entre comillas, del finado? En el cual estas periciales que decían, pues sí, que había habido ensañamiento, que las heridas eran graves, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la imprudencia grave en el artículo que se le aplica al señor Roberto Lanza? Que estoy de acuerdo contigo, da más asco ahora que antes. Antes por lo menos de lejos lo veías y ahora ya sabes que, ya sabes lo, no lo sabes, lo lleva por dentro. El señor es así, él es así, no es solo su imagen. Sí, pues el problema es también el tema de los jurados, porque la sentencia todavía no ha sido emitida. O sea, es el jurado, el juez todavía no ha intervenido, que yo sepa, corrígeme si equivoco. Pero el problema es los jurados que no son profesionales, que están sujetos a todo tipo de influencias, que en la mayor parte de los casos son papanatas, porque esto hay que decirlo claramente. Con la manipulación, con la televisión, han convertido al pueblo en un pueblo de papanatas, por desgracia. Entonces, ¿qué garantía tenemos de la opinión de un jurado? ¿Qué opiniones tiene ese jurado? Totalmente de acuerdo con Max Romano y con esta reflexión pasamos a una breve pausa, pero el debate continúa. Hasta ahora. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado. El desprecio de la propia tradición. El hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción del sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Et vous donne la haine. Journalistes, artistes et vision. Se relaie à l'antenne, c'est un cauchemar quotidien. Tous voudraient faire croire aux travailleurs et aux chômeurs qu'ils comprennent leurs problèmes, qu'ils rencontrent les mêmes. Mais ils sont aux ordres des monopoles et le peuple en colère n'a jamais la parole. Il va s'exprimer spontanément dans un réflexe collectif. Cassez vos illusions, cassez vos illusions, cassez vos illusions, cassez vos illusions. De belles poupées et des bouffons intelligents se relaient à l'antenne et vous donnent la haine. De belles poupées et des bouffons intelligents se relaient à l'antenne pour refléter le néant. Les saints et les héros d'autrefois qui se distinguaient en aidant les pauvres été remplacés par des modèles plus confortables, des idoles méprisables. Vous n'en voulez pas ? Non ! Alors, cassez vos illusions, cassez vos illusions, cassez vos illusions, cassez vos illusions. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta. Nos ha tenido que dejar Vicente Estarelles. No pasa nada, no hay ningún problema grave. Vicente Estarelles volverá a estar con nosotros la semana que viene. Y el que se ha incorporado en este momento al debate de aquí La Voz de Europa es Gonzalo Martín, el vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional. Gonzalo, ¿qué tal estás? Hola, qué hola, un saludo a todos. Encantado volver a estar con vosotros en aquí La Voz de Europa. Gonzalo, os acordaréis perfectamente que estuvo hace un par de semanas con nosotros y nos anunció esa gira que iba a hacer por toda Europa, en concreto por Italia, en Roma, en Polonia y en Bruselas, donde iba a tener distintas reuniones e iba a asistir a distintos actos organizados por nacionalistas de toda Europa. Y hoy Gonzalo pues nos va a dar una breve crónica de este viaje, así como también nos va a comentar en qué consistirá el acto que se va a organizar en Madrid este sábado 23 de noviembre y que será un poco el colofón a estas reuniones y a estas alianzas entre nacionalistas de toda Europa. Coméntanos, Gonzalo, ¿qué tal te fue el viaje? Bueno, pues como siempre, perfecto, gracias a la hospitalidad, a los camaradas que tenemos en los diferentes países donde hay un partido o gente que representa Alianza por la Paz y la Libertad, la APF. Mi periplo europeo comenzó el sábado, si no me equivoco era el 9 de noviembre. Pues nada más llegar al aeropuerto, directamente fui con camaradas de Forza Nueva a lo que llamamos un corteo, una pequeña protesta que hicimos en el centro de Roma, al lado del foro romano, pues rodeado de toda la historia de lo que es el origen de la civilización europea, ¿no? Y ahí estuvimos representantes tanto de Irlanda como del Partido Nación, de la Bélgica francófona, y también de Nova Dreapta de Rumanía. Tras el acto por la libertad de expresión de los patriotas y contra las leyes de odio que sufrimos no solamente en España sino en muchos países, sobre todo Europa Occidental, pues a continuación hicimos una corta manifestación hacia la zona donde teníamos luego ya ahí los autobuses y demás para llevarnos al sitio donde tenía lugar la conferencia, ¿no? Y bueno, pues donde tuvo lugar la conferencia, una sala bastante grande, llena hasta arriba, con intervención además, que se me ha olvidado mencionarlo, que también intervino en el corteo el eurodiputado de Amanecer Dorado, Nasios, que luego participó también en la conferencia junto a un profesor, un abogado de Forza Nueva, Roberto Fiore, el presidente de FIEMA Tricolore, así como hicimos una pequeña intervención también, pues los representantes tanto de Nova Dreapta de Rumanía, de Nación de Bélgica y yo por España, por Democracia Nacional. Y desde Roma volaste directamente a Polonia. Han llegado imágenes de esa macro manifestación que se hace en Polonia el 11 de noviembre, el Día de la Independencia Nacional Polaca, y como siempre, completamente espectaculares, ¿no? Realmente es una manifestación la más grande de toda Europa y que parece que no para, ¿no? El espíritu y el ímpetu del pueblo polaco que sigue luchando por su identidad y por su independencia, ¿no? Así es. A continuación, pues el mismo domingo, al día siguiente del acto de Roma, pues viajé junto a varios camaradas de Forza Nueva a Varsovia, donde ya el domingo, que es el día 10, pues ya los camaradas allí de Polonia, que aunque no forman oficialmente parte de la APF, pero están representados a través de la coalición Confederacja, que tiene actualmente, después de las elecciones nacionales, han conseguido 11 diputados nacionales, de los cuales algunos son amigos personales pues de muchos de los dirigentes de Democracia Nacional, que conocemos justamente, pues Pedro, Manuel Canduela y yo, pues algunos de ellos ya son diputados nacionales. Hicieron una fiesta de integración que suelen hacer, organizar el día antes de lo que es la marcha por la independencia de Polonia, que tiene lugar cada año el 11 de noviembre. Como siempre, espectacular, bien has dicho, hasta arriba. Yo siempre les digo a los polacos que les falta un poquito de maldad, porque en España una manifestación de ese tamaño, la izquierda diría que eran 10 millones de personas. Y allí pues se quedan muchas veces con las cifras que da la policía. Y bueno, algún medio liberal ha dicho que este año éramos 47.000 personas, lo que es de risa, porque habría que multiplicarlo por 10. Por lo menos 500.000 de personas como cada año. Abarrotan todo el centro de Varsovia, avenidas gigantescas, las típicas avenidas soviéticas que construyeron tras derruir lo poco que quedaba de pie tras la Segunda Guerra Mundial, y lleno hasta arriba y tardando varias horas para cruzar el puente sobre el Vístula que nos lleva al barrio popular de Praga, donde termina al lado del Estado Nacional, pues con un espectáculo pirotécnico de música, de intervenciones sobre un escenario. Pues ya os digo que yo calculo que fácilmente podría ser 500.000 de personas. Ya nadie se escandalizaría. Lo que pasa es que allí en Polonia pues no tienen esa costumbre de inflar las cifras como hacen aquí la izquierda. Son bastante humildes, pero yo les digo que tendrían que mirarlo bien, porque yo os aseguro que por lo menos ha sido tan numerosa casi como el año pasado, aunque el año pasado fue el centenario de la independencia de Polonia. Y nada, lo mismo, nosotros formamos bloque junto a los camaradas de Forza Nueva, nos pusimos al lado de la organización de la juventud polaca y también de ONR, que son dos organizaciones patriotas con las que tenemos más relación. Y bueno, pues podréis ver pues las fotografías y las imágenes que han llegado desde Varsovia, espectaculares, con el himno nacional polaco cantado a viva voz con bengalas, que parece que es un mar rojo. Precioso, precioso, y como siempre, pues lleno de gente de todo tipo, desde los hooligans que ese día hacen un pacto de no agresión porque es el Día Nacional de Polonia, a viejecitos, excombatientes, abuelas, nietos, todo un ambiente patriota muy sano, a pesar de los intentos de la izquierda y de los liberales, como siempre, de reventarlo colgando pancartas gigantescas, probablemente pagadas por nuestro amigo Soros. Que en pocos minutos patriotas polacos suben de la forma que sea el edificio en cuestión para retirarlas. Así que nada, perfecto, como siempre, un honor estar ahí, participar junto a los camaradas de Forza Nueva. También algún que otro español patriota que coincidía este año con ellos se sumó a nuestro bloque y bueno, pues con las banderas de España y la Democracia Nacional, bien orgullosos, marchamos durante varias horas hasta el Estado Nacional de Polonia, que es donde está el estadio, donde está también lo que es el escenario. Y de Polonia cogiste otro avión y te fuiste a Bruselas, nada más y nada menos que al Parlamento Europeo. Coméntanos qué actividades hiciste allí. Sí, como ha habido las elecciones europeas, han tenido lugar hace poco, pues hay nuevos eurodiputados. En este caso, pues hay una nueva configuración dentro de la Alianza por la Paz y la Libertad, que formamos parte. Disponemos pues actualmente de 2 eurodiputados dentro del grupo, el eurodiputado, como he dicho, Nasios, de por Amanecer Dorado, y el diputado Martin por el partido Marian Kotleva de Eslovaquia. Entonces dimos la bienvenida a nuevos miembros de la APF, a franceses, también, como siempre, los de Nova Drapta de Rumanía, los belgas de Nación y demás. Entonces, nos solemos reunir en el Parlamento Europeo cada ciertos meses. En este caso ha sido a raíz de las elecciones europeas, pues donde hemos podido reunirnos, establecer contacto con aquellos a los que no conocíamos, que no nos conocíamos entre nosotros, porque, como digo, hay un nuevo grupo de que se llama la Dissidence francesa, que forma parte de la APF. Hablamos de nuevas incorporaciones y la estrategia a seguir en los próximos meses, así como intentar captar más socios de la alianza, porque se puede ser militante haciendo un donativo de la APF, pues intentar captar más socios dentro también de nuestros propios militantes y de gente ajena a nuestras organizaciones. Entonces nos reunimos allí, estuvimos hablando de la estrategia de los próximos meses, estableciendo, pues bueno, habrá un congreso en los próximos meses en los cuales tendremos que decidir y votar la dirección de la APF. Y bueno, yo como representante de Democracia Nacional y de España, pues tengo voz y voto y veremos qué candidatos son los más adecuados pues para los diferentes cargos que se puedan ostentar dentro de la APF. A raíz de todo ello, pues establecimos de los contactos que tenemos a nivel internacional, como habréis podido ver si seguís un poco Facebook o la página de la APF, hemos visitado varias ocasiones tanto Siria como Líbano. Entonces fuimos invitados a un coloquio con el embajador sirio y fuimos a la embajada siria, que nos recibieron con una gran hospitalidad. Les transmitimos con parte de la APF, que compartimos, como digo, todos los partidos que formamos parte de la APF, pues una visión estratégica y política respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, y no puede ser menos nuestro apoyo a Assad frente al intento que están haciendo de otra primavera árabe para acabar con uno de los pocos gobiernos árabes laicos que quedan que protege a cristianos y que ha conseguido resistir gracias al apoyo también de Rusia. Entonces estuvimos reunidos con el embajador, fue muy interesante, estuvimos varias horas hablando con él y bueno, pues podréis ver que nos hicimos la pertinente foto con el embajador. Yo le transmití por parte de Democracia Nacional nuestro apoyo frente a este intento de destrucción de la soberanía siria y de la consecuente invasión de millones de inmigrantes, que es lo que quieren los amigos del anglosionismo y con los magnates Soros y demás. Y apoyamos, como bien sabemos todos, por parte de Democracia Nacional, la legitimidad del gobierno sirio y su derecho a resistir y defenderse. No sé si antes de pasar al acto de este sábado, Max Romano, ¿quieres comentar algo de este tema que estamos hablando? Pues sí, yo tenía alguna pregunta para Gonzalo. Cuando has estado en Polonia, o sea, yo tengo la impresión de que esa nación, vamos, por lo que me cuentas lo adivino, que resiste, todavía resiste a las políticas de ingeniería social, sobre todo a la mal llamada educación sexual, es decir, a la manipulación sexual y a la ingeniería sexual de los niños. Yo creo que todavía en Polonia hay mucha resistencia contra esto. Sí, de hecho es el caballo de batalla y es lo que más están hablando últimamente, porque bueno, como sabemos, no tienen problemas de separatismo en Polonia, por desgracia que no es el caso de España. Allí, salvo la región de Silesia, pues no tienen ese problema de separatismo. Tampoco tienen un problema de inmigración grave, a pesar de que tengan 2 millones de ucranianos, pero ya les he dicho yo que les cambio a cualquiera de nuestros menas por 1 millón de ucranianos. Entonces no tienen esos problemas más que el intento de los liberales de imponer la dictadura LGTBI. Y como digo, es el caballo de batalla. En las intervenciones que tuvieron lugar justo antes del comienzo de la marcha, pues hablaron de ello. Y este año invitaron a un profesor estadounidense que ha tenido que exiliarse porque es una persona, un experto, ¿no?, en todo este tema sexual, psicológico, y a través de esos argumentos y de mostrar que la homosexualidad tiene cura y demás, pues bueno, le han hecho una campaña brutal el lobby LGTBI en contra en Estados Unidos y ha tenido que exiliarse. Entonces le dieron la palabra precisamente a este profesor para que pudiese contar la situación que sufre Estados Unidos, que puede ser extrapolable al resto de países occidentales. Por suerte Polonia todavía resiste, lo tienen muy claro. También yo siempre lo achaco a que debido a la emigración de polacos a principios de los años 90, después de la caída del comunismo, han podido sufrir en sus carnes el multiculturalismo y toda esta política anti-heterosexual, pro-LGTBI y desviada totalmente. Entonces, cuando esos polacos, bien sea cuando ya vuelven definitivamente a Polonia a vivir, o incluso simplemente la visita pertinente a la familia en épocas señaladas, pues saben perfectamente lo que sufrimos en Europa Occidental y lo tienen muy claro que no lo quieren para ellos. Y de hecho, queda demostrado en que la izquierda allí no representa ni un 10% y la izquierda allí no es un partido socialista, ni siquiera hablamos de una extrema izquierda radical. La oposición es un 20% entre izquierda y liberales, que sería el PP aquí. Entonces eso demuestra que los polacos lo tienen muy claro y que van a resistir. Pues qué envidia país. Es penoso compararlo con el nuestro, donde el gobierno, al contrario, favorece y apoya a toda esta gentuza que quiere promover la homosexualidad y la transexualidad en nuestros hijos, porque es lo que están haciendo. Toda la gentuza que ya va a las escuelas a pervertir a los niños lo hacen con el apoyo del Estado. Así que me da muchísima envidia oírte hablar de Polonia, porque es un país todavía sano. Es un país que la lobby de la degeneración no ha conseguido corromper. Tienen todavía un alma sana los polacos. Así es, y por desgracia cada vez que digo que soy de España, pues todo, me dicen siempre lo mismo, pero España está degenerada, pero que ha sido de la España católica, que, y claro, les intento explicar el acoso de derribo que sufrimos los últimos 40 años. Yo lo primero que les digo siempre, ya no solamente por el tema del LGTBI, sino en general por el multiculturalismo que también les quieren imponer poco a poco, que tienen que estar atentos los polacos, porque yo les digo, no sois mejor que los españoles, en el sentido de que España hace 40 años era un país fuerte, industrializado, sin inmigración, sin problemas de identidad, ni de regionalismos, ni demás. Todo eso ha sido creado a través de esta constitución penosa del 78 que nos está llevando a la ruina, y luego a través también de la Unión Europea, que nos ha acelerado pues la invasión de inmigrantes y todo lo que estamos sufriendo. Entonces yo les digo a ellos que tienen que estar atentos, que tienen que resistir, que no tienen que ceder ni un centímetro, porque en el momento en el que empiecen a ceder, empiecen a permitir llegar inmigrantes, como está pasando en los últimos años, que he visto sobre todo en Varsovia, de inmigrantes pakistaníes e indios, porque vienen principalmente a abrir negocios de kebab y demás. Yo les digo que tienen que oponerse frontalmente, porque si no, podemos vivir lo que pasó en España a partir de los años 90, sobre todo, que en 20 años Polonia esté en una situación parecida a la nuestra. Ellos parece que lo tienen claro, y bueno, yo se lo recuerdo siempre que tengo ocasión, cada vez que voy a Polonia, de que ellos tienen que resistir y no cometer los mismos errores que hizo España. Sí, efectivamente. Y luego, bueno, acerca de tu viaje a tu encuentro con el embajador de Siria, yo me alegro que no hayan conseguido acabar con el gobierno de Siria. Me alegro que ese país haya conseguido resistir con la ayuda de Rusia a lo que es una agresión terrorista, porque es que no tiene otro nombre lo que han hecho Estados Unidos, la OTAN e Israel con Siria. Es una agresión terrorista con mercenarios y con fanáticos islámicos, cortagargantas. Y me alegro muchísimo de que esté resistiendo esa nación. Sí, de hecho la idea de la APF es ser interlocutor con el gobierno legítimo de Siria, y así se lo hicimos saber, así se lo transmitieron nuestros dos eurodiputados, de que el trabajo que vamos a desarrollar dentro del Parlamento Europeo va a ser un trabajo de contrainformación frente a todo este acoso que hay anti-Assad y anti un gobierno laico que sabemos que protege a los cristianos sirios y que es clave que su supervivencia para evitar la siguiente ola de inmigrantes que nos quieren mandar a Europa. Así se lo hicimos saber y lo tienen bastante claro. Pasamos, Gonzalo Martín, si te parece, a hablar del acto de este sábado 23 de noviembre en Madrid. Un acto con dirigentes nacionalistas de dentro de España, pero también de toda Europa. Coméntanos brevemente en qué consistirá este acto y quién asistirá. Bueno, pues el acto tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde, pues en la zona, en un hotel cercano a la zona de Cuatro Caminos. La idea es, bueno, es una conferencia organizada también bajo la sigla de la Alianza por la Paz y la Libertad, de que formamos parte, evidentemente. Actualmente podemos confirmar varios oradores que intervendrán, entre ellos el ex presidente del Partido Nacionalista Británico, Nick Griffin, y ex eurodiputado, un experto metapolítico y, bueno, y un ideólogo con una trayectoria envidiable. Tenemos que tener en cuenta que incluso, a pesar de que sea un gobierno que a muchos despierte ciertas simpatías, por su ataque, aunque sea inglés, al anglosajonismo, ha sido vetado de Hungría, no le permiten entrar en Hungría, donde estuvo residiendo un tiempo, y le echaron. Entonces, sabemos que es una persona que hace mucho daño a todo este lobby anglosajonista, por algo será. Luego también va a participar un representante del Movimiento Imperial Ruso, que hablará en nombre de su presidente, de Stanislav, y participará también Roberto Fiore, presidente de Forza Nova y de la Alianza por la Paz y la Libertad. Por el momento son los tres invitados extranjeros que podemos confirmar, además de la intervención del secretario general de Luis Mateos, del secretario nacional Pedro Chaparro. También tendrá una intervención pues del trabajo que está desempeñando respecto a la denuncia del acoso y agresiones, y las agresiones que sufren las mujeres españolas por parte principalmente de extranjeros, por parte de Noelia Trastámara, y bueno, y yo mismo, que hablaré un poco sobre pues el papel de Democracia Nacional a nivel internacional y como miembro fundador de la APF. Pues bueno, ojalá que este acto y tus viajes por Europa sirvan para fortalecer esta alianza entre las distintas naciones de Europa, no solo Europa Occidental, sino también Europa Oriental y Rusia, porque es la única manera, es la única forma de que Europa pueda sobrevivir a todos estos ataques, tanto de dentro como de fuera, y que son unos ataques que amenazan la misma existencia de Europa como cultura y como civilización. No sé, Max Romano, si quieres comentar algo sobre este acto europeo en Madrid. Bueno, nada más, simplemente que con los oradores que ya seguramente van a venir, yo creo que es un acto que no hay que perderse. Un acto fundamental para entender algo de lo que está pasando, para no dejarse comer el tarro por la televisión y por la propaganda del sistema. Yo creo que para todo patriota español y europeo es fundamental ir a este acto. Pues, sí, para la democracia nacional, el trabajo que llevamos desarrollando desde hace años, tenéis que tener en cuenta pues que, bueno, democracia nacional, por el momento no tenemos ningún eurodiputado, ningún representante de ningún parlamento regional o nacional, o a nivel nacional, pero nos codeamos con partidos que están jugando la primera división, que tienen diputados en parlamentos regionales, nacionales e incluso en el Parlamento Europeo. Entonces, nosotros, en nuestro trabajo, lo que llevamos a cabo es intentar servir de nexo de unión entre también diferentes movimientos que quizás no tengan relación entre sí, como pueden ser pues el NP de alemán y los polacos de Confederacia. Entonces, a través de la amistad que tenemos con muchos de ellos ya personal después de años, pues mi cometido es establecer lazos y estrecharlos para que todos europeos, como un bloque único, defendamos los intereses de Europa y no de ningún otro pueblo extranjero. Efectivamente, esta labor que estás haciendo es fundamental, acercar a los movimientos europeos, porque si estamos divididos y si empezamos con las viejas rencillas entre países de Europa, estamos acabados. Entonces sí, hay que estar unidos, y ese trabajo que estás haciendo es importantísimo, aunque todavía los resultados no se vean. Se verán, tengo fe. Cuando fallen los falsos patriotas, ahí estaremos nosotros con la única solución para España y para Europa, que es el nacionalismo. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Gonzalo Martín. Con esto terminamos esta segunda parte del debate. Max Romano, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y Gonzalo Martín, muchas gracias por tu incansable labor, por tus viajes, por tus contactos y relaciones que haces por toda Europa, y esperamos verte a ti y al resto de ponentes y de conferenciantes este sábado en Madrid, a las 5 de la tarde. Gonzalo Martín, un saludo. Un saludo y un honor. Hasta pronto. Y aquí La Voz de Europa, amigos, continúa. Una pequeña pausa, pero seguimos. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. somos la resistencia nacional. Bueno, pues como cada semana está con nosotros Noelia de Trastámara con su parte de la invasión. Noelia, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar una semana más con vosotros. A ver, comienzo. La amenaza de Turquía a la Unión Europea con abrir las puertas a 3,6 millones de refugiados, que si sigue Europa hablando de invasión, esto no lo llego a entender porque no sé a qué se refiere exactamente cuando ningún líder europeo ha catalogado la entrada masiva y sin control alguna de invasión. Pero el hecho es que Erdogan comienza a cumplir su amenaza. Turquía comienza este mismo lunes con la repatriación de yihadistas presos a sus países de origen en Europa. Aún no sabemos, no han especificado qué países serán los primeros en recibir yihadistas. Lo que sí que sabemos es que esta medida se pone en marcha aunque las naciones de origen hayan retirado la nacionalidad a los combatientes. Es decir, aunque Europa, cualquier país europeo que le haya regalado la nacionalidad a esta gente, aunque se le haya retirado, a Erdogan, a Turquía, le da exactamente igual y va a estar empezando a repartir estos excombatientes hacia Europa. La inacción de los gobiernos europeos ante la ofensiva turca, que poco o nada nos extraña, han llevado a los prisioneros del Estado Islámico a recurrir a la evasión, la clandestinidad y las vías ilegales, esto es. Como saben que van a ser enviados a Europa de nuevo, pues no buscan otras vías ilegales para fugarse de Turquía y regresar. Todavía quedan más o menos unos 1.500 sospechosos del Daesh, con 43 nacionalidades distintas, que cumplen condena o esperan ser expulsados. A España ya se han devuelto ya más o menos unos 30 combatientes relacionados con el ISIS. Es decir, y para resumir, se conocen y se saben de estos excombatientes a los que les hemos regalado sus nacionalidades. Y pese a esto, nuestros gobiernos saben que son excombatientes, los reciben y los introducen de nuevo, pero tan alegremente, y por supuesto la ciudadanía permanece completamente ignorante porque los medios de comunicación no nos cuentan absolutamente nada de esto. Para dejaros un dato, desde 2004 hasta 2019, según fuentes consultadas, se han procedido en España a una detención de 827 terroristas yihadistas detenidos frente a los 11 de otros países europeos. Esto es, o la policía es muy efectiva en España, o es que todos vienen aquí a parar a este país. Seguimos con más noticias. UNICEF, Save of Children y otras ONGs instan a la Fiscalía a investigar los delitos de odio contra menores migrantes. Mientras, por otro lado, la justicia europea ha concluido que no es posible sancionar a los MENAs que hayan incumplido las normas de acogida en el cual se encuentran alojados. Así lo ratifica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se opone rotundamente a que se puedan retirar las ayudas de alojamiento, alimentación o vestimenta porque consideran que las posibles sanciones le restarían preservar un nivel de vida digno. Alucinante. Con todo ello se les otorga a los MENAs más vía libre para seguir sus tropelías por las calles, algo que los vecinos de estos centros están más que hartos, que luego nos ampliará nuestra compañera Laura más información sobre esto, ya que se desplazó este fin de semana al centro Hortaleza, donde una convocatoria vecinal pues salió a la calle en protesta ante estos hechos que os comentamos, que luego nuestra compañera pues lo irá ampliando. Continúo con más noticias. Tras tanto, en Madrid, por ejemplo, se desborda ante la llegada de 68 familias de refugiados por semana y la avalancha de peticiones de asilo colapsa la brigada de extranjería. El efecto llamada solo en Madrid deja colas de 400 personas por día. Madrid está a la cabeza con 54.065 peticiones de asilo en 2018. Muchísimos de ellos también son venezolanos. Sigo. Se estrena en Aragón un protocolo para evaluar la edad real de los supuestos menores extranjeros no acompañados, dado que había pruebas y razones para implantarlo. Ninguno de los cuatro jóvenes sometidos a las pruebas era menor de edad, tenían entre 23 y 25 años. Es algo que llevamos denunciando desde hace bastante tiempo en Aquilabo de Europa. Un alto porcentaje de los que dicen ser menores, altísimo porcentaje, no lo son. Y tampoco son menores no acompañados, repito, no acompañados, ya que sus familias, sus propias familias, los introducen en los centros y de vez en cuando la familia al completo pasan a visitarlos. No sé si quieres comentar algo de todo lo que he dicho, porque voy lanzada. No, la verdad es que podríamos estar aquí mucho rato comentando estas noticias tan increíbles que nos cuenta Noelia de Trastámara cada semana, increíbles, porque es que es muy difícil de creer, ¿no?, que nuestros propios gobiernos estén permitiendo que terroristas del ISIS vuelvan de Oriente Medio, de la guerra de Siria, y se instalen de nuevo en territorio europeo, como si aquí no pasara nada, como si fuera lo más normal del mundo. Lo de Turquía, pues nunca van a dejar de reivindicar islamizar Europa. Es su misión histórica casi sagrada para este imperio turco musulmán, y hasta que no lo entendamos, hasta que no queramos ver que su objetivo final va a ser ese, pues las cosas seguirán yendo a peor, seguirá esta islamización, seguirán deteniéndose islamistas, pero ya pueden detener islamistas que con esta inmigración islamista masiva, con estos millones y millones que están viniendo, pues aquí no va a haber policía, no va a haber guardia civil, no va a haber Ministerio del Interior que impida el conflicto, que al paso que vamos es directamente inevitable. Para acabar, tema Menas, pues como dice Noelia, ya nos estamos cansando de denunciar este hecho, y sobre todo que de menores toda esta gente no tiene absolutamente nada. Ha sido el 100%, los cuatro a los que les han hecho pruebas, los cuatro eran mayores de edad, y encima es que no eran 18, 19 años raspados, ¿no? 23, 24, 25 años, 25, y vamos, sí, yo sí. Creo que hasta alguna vez ha aparecido alguno con 30 años. Estos son los menores de edad que nos están colando, y estos son los niños, entre comillas, que esta idiota, por hablar directamente claro, esta podemita andaluza, que correcto, no recordaba su nombre, pues estos son, Teresita, tus niños, así que pues como te dijo aquel, llévatelos a tu casa y cuídalos tú. Efectivamente. Además, es que lo llevamos denunciando desde el inicio del parte de la invasión. Son cientos y miles de supuestos menas, pero es que la mayoría no son menores. Lo llevamos denunciando un montón de tiempo y ahora parece ser que Aragón se ha percatado de esto y está poniendo algún tipo de prueba. Bueno, esto es alucinante. Pero la pregunta es la siguiente. Bueno, se han descubierto que no son menas. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Los van a dejar a la calle? Porque me consta que en otros lugares, otros centros como Hortalezas, se han descubierto que no son menores de edad y han dicho la propia directora, no, bueno, pero se quedan igualmente. Vamos a callarnos, vamos a dejarlo en silencio y aquí pues que convivan los unos con los otros y aquí callandito todo el mundo. O sea que es alucinante. No, claro, como es una mafia que cobran, como cobran por cada supuesto menor, pues a ellos le interesa que cuanto más menores, entre comillas, pues mejor. Efectivamente, luego las patrullas de policía es todos los días, todos los santos días, eso lo pueden comentar bastante bien y mucho mejor que yo los vecinos de Hortaleza, y el bote, los botes de disolvente, bueno, es que vuelan. Claro, a raíz de eso pues se vuelven todavía más agresivos, en fin. Este tema ya lo dejo para mi compañera Laura, que seguro que va a traer información muy interesante. Continúo. Se lía en Bruselas por el nombre de una cartera en la futura comisión. Y veréis, el comisario griego Margarit Tsitsinas, que tendría competencia en el ámbito de inmigración, controlaría una cartera bajo el título Proteger nuestro modo de vida europeo. Bien, ¿no? Me parece un título muy correcto. Pero claro, esto provocó las críticas inmediatas de varios ámbitos, alegando que este título era demasiado parecido a los utilizados por aquellos que defienden que la inmigración pone en alto riesgo el modo de vida europeo. con las raíces hundidas en la tradición cristiana, por lo que después de este acalorado disgusto no se llamará la susodicha cartera bajo el título de proteger nuestro modo de vida europeo, sino que será menos ofensivo para estos flojos rendidos a la nueva cultura que se impone y pasará a llamarse promover nuestro modo de vida europeo, es decir, de proteger a promover, porque esto de proteger pues suena un poco de ultraderecha. Es alucinante. Y acabo, si no quieres comentar, acabo con la última actualización de mi lista a fecha 9 de noviembre y recogiendo todas las noticias de prensa sabida y por haber sobre este tema, y el resultado es el siguiente. Detenidos o en busca, 1.323, de los cuales 678 nos consta a ciencia cierta son extranjeros. 164 son españoles, pero esto sí que no podemos asegurar o garantizar que todos sean originarios. Es posible que muchos de ellos tengan la nacionalidad, pero no sean originarios. Pero esta información es muy difícil de contrastar, por no decir imposible. Y luego, 481 de nacionalidad desconocida. Siempre digo que es nacionalidad desconocida porque en estos casos particularmente el medio en cuestión pues emite su nacionalidad. Hablamos de una enorme mayoría de agresiones sexuales cometidas por inmigrantes, por mucho que maldito bulo ni toda esta gentuza intente desmentir toda la investigación que llevamos desde el día 1 de enero de este mismo año. No, es imposible desmentirla. Podrán intentarlo de mil maneras diferentes, pero la investigación está ahí, los hechos están ahí, los datos están ahí, y es su propia prensa la que reconoce, porque no le queda otro remedio, que la inmensa mayoría de estas agresiones sexuales las comete población venida de fuera. Os aconsejo a todos que visitéis la web de Noel de Trastámara, porque esta última actualización es realmente interesante y ha tenido un impacto muy importante en redes sociales, lo cual nos alegra, pues quiere decir que la gente, la población española, ya va viendo la realidad que tanto intentan ocultarle estos ingenieros sociales como los maldito bulo de turno. Y para terminar, Noelia, da igual el nombre de la comisaría europea esta, no van a proteger ni a promover nada, absolutamente nada europeo. Es un poco discusión con la palabra, pero esta basura de Unión Europea está justamente creada para destruir Europa, para destruir la identidad de Europa, así que poco o nada podemos esperar de esta entidad, de la cual lo único que podemos esperar es que desaparezca por completo. Así que, Noelia, no sé si tienes alguna cosa más que añadir. Bueno, hacer mención a esta cartera nueva, lo de proteger por promover. Yo sé que ni van a proteger ni van a promover, pero me hace gracia cómo esta simple palabra se arma el cirio pascual en la Comisión Europea por este miedo que hay a decir las cosas como son, o por este miedo al avance de lo que ellos llaman ultraderecha. Luego también comentar que se está promoviendo también el hecho de que hay una policía que investiga, que se dedica a investigar por las redes sociales aquella gente que se dedica a criticar el tema de los menas. Lo digo porque por lo siguiente. Yo voy a terminar de hacer la lista este año. Posiblemente el año que viene continúe con esta o algo muy parecido. No sé lo que va a pasar, pero que sepan nuestros oyentes que cada vez lo están poniendo más y más difícil. Y el hecho de comentar esto, que es una verdad que clama al cielo, puede traerme muchos problemas legales. Pero que con todo y con eso, que no le quepa la menor duda a ninguno, que voy a seguir luchando para que se sepa la verdad, me persigan o no me persigan. Y yo no me voy a ir del país, os lo puedo asegurar. Aquí voy a estar. Y nada más, Miguel. Sí, pues Noelia, tendrás todo nuestro apoyo. Nosotros tampoco vamos a cambiar ni una coma de nuestro discurso, y si los señores de Más País, que tendrían que llamarse Menos País porque quieren destruirlo, o los podemitas, o el señor Sánchez, o Esquerra, o quien quiera, nos quiera llevar ante un fiscal del odio, pues que hagan lo que les dé la gana, que se retraten ante la población española y que vean en qué tipo de dictadura encubierta estamos viviendo, y que pues cada vez va a ser menos encubierta porque están muy nerviosos y pues sus mentiras y su basura de sociedad pues es tan antinatural y tan impopular que la gente se va a rebelar. Así que ya pueden montar todas sus leyes del odio, ya pueden contratar los miles de fiscales del odio que no van a parar esta reacción que ya es imparable. Así que nada más, Noelia de Trastámara, como siempre, agradecerte tu enorme trabajo y emplazarte a la semana que viene. Noelia, un saludo. Un saludo para todos. Y como ha comentado Noelia, nuestra compañera Laura Garay estuvo este fin de semana en la concentración de Hortaleza, en el barrio de Hortaleza de Madrid, contra los crímenes y contra la inseguridad ciudadana que provocan los MENAs, y Laura estuvo hablando con los vecinos para ver qué pensaban al respecto. Os dejamos con el reportaje de Laura Garay. Buenos días, soy Laura, de aquí La Voz de Europa. Estamos a domingo 17 de noviembre y son las 12 del mediodía. A esta hora tiene lugar una manifestación frente al Centro de Primera Acogida de Menores, ubicado en la Plaza Santos de la Humosa, en el barrio de Hortaleza de Madrid, en la cual me hallo. Numerosos vecinos del barrio se han congregado hoy para alzar su voz en contra de la creciente inseguridad causada por los supuestos menores que aquí se alojan con el erario público y para exigir a quienes compete que adopten las medidas necesarias para solventar este problema. De camino a este lugar, he observado la inmensa cantidad de furgones de la Policía Nacional, así como de miembros de este cuerpo de seguridad, que se encontraban en las calles próximas a la zona, partiendo ya desde las salidas de metro más cercanas, portando incluso en sus manos los cascos propios del uniforme de antidisturbios. También he visto cómo muchos de estos agentes tenían retenidos a varios grupos de violentos de la llamada extrema izquierda, entre los que había Bucaneros, un grupo ultra del Rayo Vallecano. Estos grupos se habían organizado por medio de las redes sociales para boicotear el acto que va a tener lugar. Me consta que han llegado a perseguir dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, con una actitud claramente intimidatoria, a algunos de los manifestantes que se dirigían hacia aquí, razón por la que han sido retenidos y custodiados a las salidas por la Policía Nacional. En la Plaza Santos de la Humosa veo vecinos de todas las edades, familias enteras que se han reunido frente a este centro de menores ocupado mayoritariamente por personas procedentes del norte de África. Voy a hablar con algunos de estos manifestantes para conocer de primera mano las razones que les han movido a ponerse de acuerdo para venir hoy aquí. Pues esto que nos hemos juntado aquí, la gran mayoría somos vecinos, ¿eh? Que sin una definición política de nuestro sentido, lo único que queremos es tranquilidad en nuestro barrio. Solamente eso, tranquilidad. Que llevan 4 años y nuestros políticos inútiles no han sabido resolver ni resuelven. Queremos que se impliquen y que solucionen esto. Si hay un problema de masificación, que se lo solucionen. Y si hay un problema de otro tipo, que lo solucionen, que paso se les paga. ¿Vale? Y así funciona este país. Entonces, estamos hartos de salir con miedo, de pasar miedo y de estar atropellados y ver a nuestros ancianos cómo los arrastran y les roban cadenas, atacan a las niñas, roban los móviles, uno y otro día. Entonces, eso es lo que queremos, ni más ni menos. Este verano pasado he visto cómo estaban robando a unos señores el móvil. Con toda su santa cara salieron con las coordinadoras y no apareció el móvil. El año pasado, no este, sino el anterior, en la piscina municipal que tenemos, se cagaron. Todo el mundo tuvo que salir de la piscina, ¿eh? Eso no ha salido todavía en ningún sitio. Eso se lo callan, ¿vale? Ya. Bueno, pues estamos aquí básicamente porque estamos hartos del pánico que hay en el barrio. Mi experiencia es que mi hija con 14 años un día viniendo del colegio, entrando por la calle, los vio un grupo de estos chicos y nada, se cambió de acera. A la vez se cambiaron ellos de acera y a la que pasaba por su lado le pegaron con un libro en la cara. Entonces el resultado es que mi hija no quiere salir a la calle. Tiene pánico, si salimos a dar un paseo pregunta que por dónde vamos a ir y si es cerca de por aquí no quiere salir sola. Entonces yo tengo que aguantar que mi hija con 14 años esté en casa y que estos chicos estén a sus anchas haciendo todo lo que quieran, robando, agrediendo, intentando violar a dos niñas que intentaron violar en el metro de Hortaleza. Lo que pasa es que fueron niñas gitanas y eso no ha salido en ningún sitio porque, claro, todos los gitanos bajaron aquí, casi los matan a todos, pero eso no ha salido porque no interesa. Entonces interesa solamente que a los demás se nos tache de racistas, cuando nadie sabe qué vida tenemos ni qué familia tenemos, porque en mi familia hay de todo. Yo tengo gitanos, tenemos quinquilleros, tenemos un dominicano, y que se nos tache de racista así tan ricamente sin saber el... Que yo no quiero que cierren el centro, yo lo que quiero es que a los que no se comportan, si es un 10% como dices, son 100, son 10, pues que lo repartan. Cada uno a un centro y por lo menos no están en grupo y no hacen daño. Eso es lo cerrado. Y cuando se reformen, pues entonces que salgan. Y si no se reforman, pues a su país. Y que se hagan cargo de ellos, porque este centro, los niños tienen que estar a las 9 de la noche en el centro y no están. Y a las 9 de la noche los ve saltar por la valla, entrar y salir y hacer lo que les da la gana. Y nadie hace nada porque esos niños no hagan el mal. A mí me han intentado 2 veces. Las dos veces he tenido suerte que me he librado porque venía gente y entonces han salido corriendo. Y la última, yo no sé cómo apareció la policía, ¿eh? Que iba el chico ya a mí y le estaba diciendo, no te acerques que te voy a dar una patada. Cuando llegó la policía me dijo, señora, señora, ¿han hecho algo? Y chavales, salían tres, salieron corriendo, ¿eh? Y aquí, a mí, mientras que se porte bien, no me importa que estén aquí ahora, que se porten bien, que no roben. Como roban a la gente mayor, a la gente joven, a todo el mundo, ¿eh? Y luego se están siempre más que ahí chutándose con el pegamento y con lo que quieren. Sí, han robado en el bloque este alto de enfrente a una chica que estaba sola, le han robado todas las pertenencias y encima la estaban dando por el telefonillo todos los días la vara. Hasta que ha conseguido marcharse de aquí por miedo. Por miedo. Entonces, claro, en general los vecinos estamos un poco cansados porque entendemos que no todo el mundo es así, pero sí que es verdad que hay jóvenes que están delinquiendo y que atemorizan. Yo a nivel personal no he tenido problemas, pero sí conozco a gente que está teniendo mucho problema con estos chavales, pues que, en fin, roban, asaltan, se meten en los pisos y demás. Entonces, pues venimos un poco porque está esto. Tenemos miedo todos de salir, a nuestros hijos, y un poquito ese es el problema, de que hay que poner un poco de remedio a todo esto. Que te comentaba que me han comentado que trabajadores del centro se han quejado porque están, pues les humillan mucho, no les dejan hacer su trabajo, insultan a las cocineras, insultan a las limpiadoras. Entonces, a mí me lo ha contado una tercera persona. No lo sé a ciencia cierta de ningún trabajador del centro, pero sí me lo han contado porque son gente que trabaja por la zona, que vive por esta zona. Y entonces, bueno, pues también están bastante atemorizados y tampoco pueden cumplir con su trabajo, que al fin y al cabo ellos están haciendo lo que les piden que se haga, nada más. No, yo simplemente he venido a manifestarme un poco, pues, también por la seguridad del barrio, porque como decía ella, no todos los jóvenes son así, pero sí que hay muchos que están delinquiendo y queremos seguridad para nuestros vecinos, para nuestras familias, para nuestros niños, para todos en general. Gracias. Hombre, pues he venido porque vivo en esta zona. Tengo hijos, cuando no es un vecino es otro que le han agredido estos tiparracos. Esto cuesta un dineral, lo sé precisamente por vuestro programa, por Noelia Trastámara. He oído hablar a ese señor de seguridad que trabajaba aquí. Aquí los españoles no recibimos nada y estos no solo viven a cuerpo de rey, que no los quieren en su país, su rey, que es un sátrapa hipermillonario, que chantajea a España precisamente con las fronteras, con las concertinas que ahora cuesta una millonada quitar, y él va a controlar directamente los flujos, y entonces estos niños no los quieren en Marruecos, no los quieren porque son delincuentes, pero allí no delinquen porque la policía no se lo permite. Aquí les permiten vivir de nuestros impuestos a cuerpo de rey y agredirnos les sale gratis. Entonces, pues por eso estoy aquí, para protestar pues por este crimen, porque lo que están haciendo los políticos con España es un crimen. Y nada. ¡Fuera delincuentes de nuestros barrios! ¡Fuera delincuentes de nuestros barrios! ¡Fuera delincuentes de nuestros barrios! Durante esta manifestación, una mujer ha gritado muy exaltada en contra de la misma, recibiendo múltiples abucheos y críticas por parte de los jóvenes, adultos y ancianos que la componían y que exigían se respetase su derecho de reunión y su libertad de expresión. También algunos residentes del centro han estado asomándose a través de las vallas para dirigir insultos y gestos obscenos a quienes nos encontrábamos fuera. Con el helicóptero de la Policía Nacional sobrevolando nuestras cabezas, me despido. Gracias y que pasen una bonita semana. Bueno, amigos, pues pasamos directamente a la sección semanal de enigmas y mentiras de la historia que dirige nuestro compañero Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Enrique, coméntanos qué tema vas a elegir esta semana. Bueno, pues hemos elegido el tema ante la proximidad, o la fecha próxima que ha sido, la Marcha Verde que supuso el fin de la provincia española del Sáhara, de estar en territorio español a pasar a ser territorio marroquí. Pues esa es la fecha y vamos a hablar un poquito del Sáhara y lo que fue la Marcha Verde. Pues sí, sería interesante. No sé si quieres hacer algún tipo de introducción histórica de cómo se llegó a la Marcha Verde o te quieres centrar directamente en la Marcha Verde, que igual es lo que más le interesa a la gente, lo que quieras. Pues simplemente un poquito de introducción para saber dónde nos llegábamos, por qué llega la Marcha Verde, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces vamos a ver. En principio, aunque la presencia española en el territorio del Sáhara se remonta al siglo XV, sin embargo fue mucho más reciente, políticamente hablando. Fue en 1884 cuando realmente se toma posesión de este territorio de 266.000 kilómetros cuadrados, con una población muy escasa, porque prácticamente toda la zona era una zona desértica. Sin embargo, esto empieza a cambiar el interés que tenía esta zona, que estaba muy apartado de todos los intereses políticos, en 1947, cuando el ingeniero español Manuel Alía Medina, un geólogo, descubre que Bucra es la demarcación de Saquía el Arma, era el mayor yacimiento de fosfatos del mundo. Esto hace que este territorio olvidado, en el que solo era interesante por la parte de los bancos pesqueros, empieza a ser de interés de las potencias internacionales. En este caso, por mediación de las potencias o los países lugareños, que nunca habían prestado mayor atención a este territorio, más allá de lo que podía ser el pastoreo o la cría de ganado tipo camellos o cabras, que era lo que servía este territorio. Anticipándose a esto y viendo lo que se venía, España en 1958 constituye el Sáhara como una provincia española, la número 51. Pese a ello, la ONU incluye en 1960 al Sáhara en la lista de territorios autónomos a descolonizar. Recordemos que en esta misma lista está esa piedra en el zapato que tenemos en España, que es Gibraltar, ¿no? Bueno, en 1969 surge un movimiento independentista en ese territorio saharaui, más o menos auspiciado por la Unión Soviética, que en el 73 pasa a denominarse Frente Popular de Liberación de Saquía Arma y el Río de Oro, que puede sonar muy pomposo, pero en realidad todo el mundo conoce como Frente Polisario, que es, este es el acrónimo de lo que he dicho anteriormente. Este movimiento está auspiciado por Argelia, que entonces estaba en la órbita de la URSS. A principios de los años 70, Mauritania y Marruecos empiezan a mover pieza para anexionarse ese territorio, que era muy apetecible por las riquezas que tenía. Viendo esto, España propone a la ONU convertir el Sáhara en un territorio autónomo y hacer un referéndum en 1975. Es más, se pide una intervención de el Tribunal Internacional de La Haya para que delimite a ver qué potestad tienen estos países, Mauritania y Marruecos, sobre lo que era el Sáhara Occidental español o el Sáhara español. Y dictamina que no tiene ninguna potestad, que más allá de lo que podían ser los reconocimientos de algunos intercambios mercantiles, no tiene ninguna potestad, ninguna reclamación que pueda hacer de que ese país, ese territorio, haya pertenecido en ningún momento de su historia a Marruecos o Mauritania. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona la política. Totalmente. Marruecos, sí. Sí, no, totalmente. Y claro, cuando aparecen riquezas minerales o hidrocarburos, como es el caso creo que también, pues aparece el Diosam, los Estados Unidos, como un buitre que apetece esos recursos naturales. Y en este caso, pues creo que fue el señor Henry Kissinger un poco el arquitecto de esta operación, utilizando al Reino de Marruecos como mano de obra, ¿no? Coméntanos un poco esta marcha verde, ¿cómo ocurrió? Así es. En principio, España, cuando plantea este referéndum, hay una resolución de la ONU, es posterior a lo que es la marcha verde, pero se había planteado antes. Es la resolución 3454B del 10 de diciembre de 1975, en los cuales dice que que Sáhara debe tener un referéndum de autodeterminación. Entre esto y lo que he comentado del dictamen del Tribunal de La Haya, que fue el 16 de octubre de 1975, aprovechando el rey Hassan II, que Franco estaba agonizando, coge y empiezan a preparar, con evidentemente organizado por la CIA, bajo el mandato de la ONU, financiado por Kuwait y llevado a cabo por Marruecos, lo que fue la Marcha Verde. 350.000 civiles marroquíes se ponen en marcha con banderas marroquíes y con la efigie del rey Hassan II hacia lo que era la frontera marroquí, lo que era la frontera de Marruecos con el Sáhara español, con el fin de presionar y no hacer caso a esta resolución que había hecho el Tribunal Internacional. Previamente a esto, esto se pone en marcha el día 6 de noviembre de 1975. Cuatro días antes, el que entonces era príncipe y en ese momento tenía las funciones de jefe de Estado en funciones, al estar Francisco Franco en una situación de enfermedad agónica, de hecho recordemos que moriría 18 días después, bueno, pues este el rey, el llamado rey campechano, que hemos llamado todos, este magnífico Borbón que hemos tenido por rey unos cuantos decenios, se trasladó al Sáhara Occidental y allí coge y se compromete a decir que España no, que los militares españoles nunca perderían su honra y que España nunca abandonaría a los ciudadanos saharauis. Bien, esto parece muy bonito y queda muy bien en los libros de historia, pero según parece, por detrás estaba pactando junto con esos movimientos masones traidores que había en España y que después han configurado lo que era el régimen de 78, los que dinamitaron el búnker, el denominado búnker franquista. Todos estos ya estaban ahí y hicieron que llegaron acuerdos con Marruecos para que esta marcha verde se pusiera en movimiento entre el 6 de noviembre y el 9 de noviembre. Esta gente se pone en marcha hacia la frontera española. Poco se ha dicho que tras esta marcha había un ejército marroquí de 25.000 hombres que, mientras se decía, y el propio rey Alawita decía que la gente no tenía por qué enfrentarse con la población española, ya fueran militares o civiles, sino que abrazarlos como si fueran hermanos, estas tropas, con el beneplácito de estos traidores, que aprovechando la debilidad en la jefatura del Estado, negociaban con Marruecos y con Estados Unidos, por supuesto, si no Marruecos no hubiera movido ficha, las tropas marroquíes se adentran en territorio saharaui, y esto no es conocido. Se habían sembrado más de 60.000 minas en territorio, en la frontera española, que lógicamente la población civil marroquí que avanzaba nunca llegó a traspasar. Tras esta vergüenza de marcha y con las maniobras en bambalinas, que se podía decir, se decide, se acuerda que la Marcha Verde se retire y el 14 de noviembre, recordemos, Franco está agonizando, de hecho, prácticamente como si hubiera muerto, porque el que está tomando todas estas decisiones es Juan Carlos de Borbón, posteriormente coronado como Juan Carlos I, acuerda repartir el Sáhara entre Marruecos y Mauritania, sin ningún derecho a hacer eso, porque recordemos que el Tribunal Internacional de la Haya había dicho que ni Marruecos ni Mauritania tenían ningún derecho sobre ese territorio, porque nunca habían ejercido un derecho político más allá de un derecho mercantil, como podía ser España. España, de hecho, tenía bastante más derecho que Mauritania o Marruecos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Está claro que el rey, y así lo dicen documentos desclasificados por Wikileaks y otros organismos, se estaba comportando ya en ese momento como un espía al servicio de los Estados Unidos. Y es evidente que la entrega del Sáhara formaba parte del pacto en el cual el rey traicionaba a España entregando el Sáhara a cambio de que Estados Unidos le diera su apoyo diplomático para situarlo en el trono. Esta es la realidad de la transición y del régimen del 78, que fue fundado sobre una traición detrás de otra, y desde luego que esta entrega del Sáhara fue una de las más notables. Para terminar, Enrique, coméntanos brevemente cómo está en la actualidad la situación en el Sáhara. Pues en la actualidad está penoso, porque en realidad España es la potencia, como potencia descolonizadora, debería ser la que debiera ejercer de árbitro en todo este conflicto, pero Mauritania, por ejemplo, firmó la paz con lo que se constituyó después la República Árabe Saharaui Democrática en el año 79. Pero Marruecos no solo no hizo lo mismo que Mauritania, sino que ocupó los territorios que Mauritania tenía sobre el Sáhara. A partir de ahí, en 1980, creó una de las fronteras, la frontera occidental mayor del mundo, 2.720 kilómetros de un muro de arena y cemento, con fortines cada 5 kilómetros y custodiados por 100.000 soldados. Esto, todo ese territorio minado a ambas caras. Esto parece que es muy olvidado. Aparte de esto, se constituyó la misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, la MINURSO, que se la han pasado por el forro de las narices Marruecos 28 veces. La última fue en el año 2004. Y es un territorio que está todavía pendiente de tener, es un régimen, un referéndum de autodeterminación desde 1975 que España se lo propuso a las Naciones Unidas. Como español, a mí este territorio me toca un poquito el corazón. Yo era un chaval cuando la Marcha Verde tenía 12 años y a mí me dolía que yo veía las imágenes en el telediario, eran todos los días. Imágenes sobre esta actividad de marroquí y la defensa española, y como español yo, y entonces un crío, vuelvo a repetir, me sentí muy defraudado como la actitud que tomó España. Pero esto además supuso que cuando se traicionó al Sáhara, se traicionó esa voluntad que podía tenerse con esta provincia española. Marruecos se apropió de unos territorios muy válidos y muy fértiles, como eran, aparte del territorio continental, lo que era la plataforma marítima, que era donde los pesqueros españoles estaban faenando desde hacía unos cuantos decenios o centenares de años, y se apropió esa zona marítima pesquera como propia, prohibiendo a los barcos españoles poder faenar en ellos o cobrando pingües beneficios para que se faenara allí. Esto siempre lo han vendido como que los barcos españoles faenaban en aguas marroquíes. Es falso. Perfecto. Pues muy bien, Enrique Lemus, como siempre un placer tenerte aquí con nosotros y nada más. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Igualmente, Miguel, un saludo.